Veníamos reclamando justamente su apartamiento, no solo por su gestión anterior al Frente de Servicio, que fue responsable de la masacre de Magdalena, sino también porque bueno, fue llamado recientemente a indagatoria en una causa de la Justicia Federal en Salta por una mega causa de corrupción en relación a la compra de alimentos del Servicio Penitenciario Federal, porque Díaz se desempeñaba como Auditor General del Servicio Penitenciario Federal, así que planteamos a la gobernadora y la semana pasada nos reunimos con ella porque fuimos a presentarle el informe anual, que es lo que hacemos siempre con todos los gobernadores, y le planteamos a la gobernadora que era la continuidad de Díaz realmente implicaba una decisión de no transparentar, de no mejorar el servicio penitenciario, ¿no? Es decir, la continuidad de Díaz lo que garantizaba era la continuidad de ciertas prácticas que nos parecía que había que erradicar de la fuerza, y bueno, eso por suerte fue escuchado, digamos, por la gobernadora. Nosotros, la verdad es que sabemos que no alcanza, digamos, con el cambio solamente de los funcionarios, sino que efectivamente hay que adoptar medidas políticas que reviertan estructuralmente una situación que es grave desde el punto de vista de la violación de derechos humanos, porque además hoy en día estos lugares de detención, y en esto respondo a lo que preguntaba acerca de la afectación de la sociedad en este tema, que puede parecer ajeno, bueno, hoy la verdad que lo que pasa ahí adentro con las personas detenidas, que no tienen ningún tipo de posibilidad de educarse, de recibir la posibilidad de una formación laboral para reinsertarse luego desde otro lugar, lo que hacen hoy las cárceles es reproducir esas violencias y que la persona que vuelve a la sociedad vuelva mucho peor de lo que ingresó, digamos, ¿no? Entonces hay una sinrazón, un sinsentido ahí de la cárcel que es necesario que se tome en cuenta, que se considere, ¿no? Roberto, ¿qué tal? Nicolás te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Roberto, bueno, por un lado tratábamos de esto, de saludar esta iniciativa, ¿no? Que parece de mucho coraje, en este caso de la gobernadora, y también se contrasta con una caracterización que uno puede hacer desde el gobierno nacional de un Estado más represivo. También Vidal dijo de generar nuevas cárceles. ¿Cómo analizan este contraste desde la Comisión Provincial por la Memoria? Mira, sí, nosotros venimos siendo muy críticos de cómo viene, nosotros decimos, bueno, hay una regresión muy importante en materia de derechos humanos en todas las políticas que se están implementando a nivel nacional, la implementación del proceso de flagrancia, la modificación ahora de la ley del Ministerio Público Fiscal que se pretende aprobar, es decir, bueno, todas las reformas que ha habido a la ley procesal y penal a nivel federal son muy regresivas, digamos, y además no van a resolver absolutamente nada de lo que se anuncia que se pretende resolver. La verdad que en la provincia no ha habido, digamos, todavía ninguna reforma estructural, digamos, al código procesal, digamos, a las leyes de encarcelaciones. Bueno, hay algunos anuncios, algunos proyectos que nos preocupan, pero bueno, esto todavía no se ha puesto en marcha. Y sí, lo que nos parece importante es este anuncio que se va a hacer hoy de la reforma estructural del Servicio Penitenciario bonaerense, que no tenemos conocimiento del alcance que va a tener, pero que ya de por sí se esté discutiendo y planteando la necesidad de reformar esta institución, bueno, para nosotros es un buen punto de partida, digamos, ¿no? Roberto, de todas maneras, sí. No, completo. No es que alcance tampoco, porque el problema es la política criminal en la provincia de Buenos Aires, porque mientras la policía siga deteniendo selectivamente a los sectores que detiene y se sigan poblando los lugares de detención, va a ser muy difícil que esto se revierta, ¿no? Porque ni siquiera construyendo cárceles se va a lograr alcanzar los niveles de prisionización que está teniendo la provincia de Buenos Aires. Claro. Roberto, un temor que se nos viene, y calculo que ustedes estarán más al tanto de eso, que es cuando, bueno, el entonces vicegobernador Mariotto había empezado a recorrer las cárceles y había empezado a meterse, entre comillas, ¿no?, con el servicio penitenciario, bueno, empezaron a aumentar las torturas, empezaron a aparecer muertos dentro de las cárceles. ¿Ustedes avizoran que es posible que haya una respuesta de esta índole desde el servicio penitenciario como una corporación, o de esta manera Vidal lo desactivaría, está al tanto de eso? ¿Cómo ves que se puede manejar esto? Siempre que te metes en procesos de reformas estructurales, siempre que te metes con otras cosas, hay consecuencias, digamos, hay amenazas, hay situaciones que pueden presentarse de conflicto para tratar de detener este proceso, de generar, digamos, ¿no?, socialmente la idea de que no va por ahí la cosa. No fue tan así tampoco desde nuestra perspectiva lo que pasó con esto de Mariotto, se presentó de esa manera en su momento, pero no es que se incrementaron las torturas o las muertes, porque la verdad es que digamos, venía en la misma progresión de crecimiento la tortura y la cantidad de personas muertas en las cárceles. Yo creo que es importante no solo las gestualidades y lo simbólico, sino que es importante realmente meterse con el tema a fondo, ¿no? Porque cuando yo creo que la cuestión se plantea cuando son anuncios solamente, que después no tienen no se constatan como cambios profundos, y cuando no se está dispuesto a ir a fondo, cuando se está dispuesto a ir a fondo y efectivamente se intenta transformar estructuralmente la institución, por supuesto que va a haber resistencias institucionales, pero yo creo que es la salvaguardia y garantía de que no pasen esas cosas que vos decís es que justamente se vaya a fondo, ¿no? Y que se tomen las medidas que hay que tomar con aquellos que cometen delitos, con aquellos que resisten, digamos, el proceso apelando a estas maniobras ilegales, como podría ser generar algún tipo de motín o de situación de violencia dentro de las cárceles. Yo digo, no es que esté exento de que vaya a pasar, pero la forma de que eso no pase es realmente meterse a fondo con el tema y realmente cambiar la institución. Tampoco podemos ser sino rehenes de las mafias, digamos, ¿no? Roberto, ya saliendo un poco por ahí del tema excluyente que es este descabezamiento que se hizo en las cúpulas y saliendo también un poco de la idea de las torturas, tengo una consulta que tiene que ver más con el plano de la reinserción y lo que mencionaste vos hacia el pasar, hablando de los planes educativos, ¿no? Esta cuestión del aprendizaje en situación de encierro, ¿no? Y ayer justamente escuchaba una entrevista que hicieron a Mempo Giardinelli y Mempo hacía mención a que desde que asumió Mauricio Macri esta parte se dieron de baja muchos, muchos planes educativos que se daban en situación de encierro. ¿Eso es así? Mirá, sí, se han dado, pero se han dado de baja algunos programas. De todas maneras, el problema de que en las cárceles no se educa ni se forma para actividades laborales es un problema que viene desde hace tiempo, que venimos denunciando y planteando, digamos, ¿no? Es un porcentaje muy bajo de detenidos el que accede a la educación, que además es una educación de baja calidad, digamos, no hay igualdad con aquellos que reciben educación por fuera, digamos, del ámbito de encierro. Van 2 o 3 días por semana, 2 horas, 3 horas, o sea, son pocos días, es una educación de mala calidad. Es decir, es un problema estructural que viene de hace tiempo y que es indispensable resolver, porque si efectivamente ese tiempo las personas no lo aprovechan para estudiar, para formarse en un oficio, es un tiempo muerto, digamos, un tiempo sin ningún sentido el que se vive dentro de la cárcel, ¿no? Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a estar siguiendo el tema también, a ver cómo evoluciona este tema de la situación de encierro, de los compañeros que están en situación de encierro también, y cómo sigue evolucionando también esta purga que está haciendo la gobernadora María Eugenia Vidal, tanto en el servicio penitenciario como también en la policía bonaerense. Sí, veremos. Nosotros nos parece que es positivo que funcione asuntos internos como está funcionando hoy en la policía y en el servicio penitenciario, el Ministerio de Justicia. Por supuesto que no alcanza, ¿no?, para transformar una institución, pero es importante que todos los agentes sepan que si cometen una falta, cometen un delito, hay una sanción, digamos, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer en estas fuerzas es consolidar una idea de impunidad, porque eso reproduce todas estas prácticas. Tal cual. Bueno, Roberto, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por todo. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.